Tras varios años, la empresa, en vez de ser cooperativa, pasó a ser una empresa unipersonal, ya que, como usted dijo, el señor Luna y compañía manejaban todo lo que era respecto a dinero y cosas de la misma. La gota que rebalsó el vaso fue cuando el viernes 14 de noviembre a las 4 de la mañana, el tesorero de la misma, de la cooperativa, tuvo un atentado con en el cual hubo tres disparos, de los cuales, gracias a Dios, ninguno fue certero. A raíz de eso, nos juntamos en asamblea, además, a través de pedir varios tiempos y por medio de notas a asamblea de la misma, para pedir un balance, qué pasa, por qué hay tantas cosas oscuras en la misma, en la cooperativa. Decidimos a la 2030, se decidió hacer una asamblea en la cual se removió la comisión directiva de la cooperativa El Salvador, entrando una comisión reorganizadora, la cual está trabajando a full en este tiempo para poder sacar a flote nuestra cooperativa.